quisiera de nuevo entrar a tu cuarto. Imbécil. Vestido de negro. Quiero recordar viejos tiempos contigo. Regresa a mí, por favor, te lo pido. Aunque nuestras vidas sean distintas, me debo llevar por mi instinto. Esta noche todo vale. Quisiera tener una máquina del tiempo para volvértelo a hacer. Quisiera darle para atrás. Cuando nosotros pongamos la renuncia, W.I.A.